Por si acaso no hay butacas, ¿ah? No extraño para nada ya volver hacia atrás. Todo lo que he pasado lo haría igual. Todos aquellos vicios y amores de ayer dejaron ya sus marcas y pusieron su ley. Tantas cosas hechas y dejadas de hacer, siguiendo unas reglas que aprendí a romper. Vivimos lo que nos tocó en suerte vivir. A veces he ganado y muchas otras perdí. Si bien el tiempo pasó, no lo he sentido. Estoy muy bien, mejor que ayer. Fácil y así debe ser. Hoy soplan nuevos vientos que ya creo conocer. Parece una ironía, pero quiero pensar que mis mejores años aún están por llegar. Después de tanta mierda de toda condición, parece un poco ingenuo que hoy me sienta mejor. Cada paso dado me obligó a tropezar, pero que he caído me pude levantar. Si bien el tiempo pasó, hola amigos, bienvenidos a la edición 843 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, nos pueden escuchar a través de Radio Aucán los martes a las 23 horas. Lo escuchan entrando a www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, nos escuchan a través de FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas, entrando a www.radiofmplay.com.ar. En España salimos a través de Sol y Rabia Radio los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas, y pueden escucharlo a través de www.solyrabia.com. En España también salimos a través de Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y sábados a las 2. Lo escuchan entrando a www.ondatoledo.org. Y en Buenos Aires, Argentina, salimos por Radio Crimen los martes a las 21 horas y lo escuchan en radiocrimen.rj.net.ar. En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. Además nos pueden escuchar por 414 Radio entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. En Costa Rica salimos por Tico Sound los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticozone.com. En Argentina nos escuchan también a través de Carposaurio Radio los viernes a las 19 horas y lo pueden escuchar a través de www.carposaurioradio.com.ar. En Venezuela salimos a través de Radio Rebelde los sábados a las 23 horas y lo escuchan por Radio Rebelde 915.blogspot.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando la banda peruana Tres al Hilo con una versión en vivo del tema 40 no es nada. Vamos ahora hasta Rosario, Argentina para escuchar a Altejax, banda formada el año 2001. Ellos nos traen el tema Soy así. Voy a tirar el corazón contra la pared para poder seguir sintiendo que estoy vivo acá. Soy así y moriré resistiendo de pie. Nunca cambié, sabes quién soy y a dónde voy. Viviré cada noche como si fuera el fin. Voy a recordar. Si quieren que renunciemos desde Tacna, Perú, escucharemos ahora a La Resistencia con la canción La Semilla. Esta banda se formó el año 97 en Bogotá, Colombia. Se llama La PM y nos traen el tema Laberinto. Miedo. Angustia es la canción que nos traen desde Cusco, Perú, la banda NSP. Esta banda se formó el año 2019 en Madrid, España. Se llaman Hatches y nos traen el tema Viviendo sin Frenos, canción que vendrá en su tercer disco titulado Poesías Desafinadas. Las ropas tiradas, la calle desierta y la madrugada quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte, la acera cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida que llevan los demás. Se cruzan miradas, se mueren de ganas, se marchita el aire, duelen las entrañas cuando se desnubla el cielo en el cristal. Que no llegan a sentirse raras, vidriosos los ojos ante tanta rabia. Rendirse no es nunca una oportunidad. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin red, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, y disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada. Vuela todo alrededor, me atragantan las cenizas de nuestra hoguera anterior. Mientras las horas se escapan entre dedos de algodón. mirándote en la acera. He pasado la vida, no perdí la esperanza, tampoco la tenía. Y escribimos la historia que nadie se ha leído. Nunca buscamos gloria, solo lo hemos vivido. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Ahora escuchamos a la banda peruana Cuchillazo con el tema Sálvennos. De Joinville, sur de Brasil, la banda Cacofonía nos trae el tema Autocracia Domiciliar, tema incluido en su EP Electrodoméstico. Take off! la banda peruana Desacuerdo nos traen el tema Asume tu decisión. Musical con algo más de la nueva producción de la banda Mi Mejor Amigo Scott desde Lima, Perú, y el tema Shitty. Estoy perdiendo la Nos vamos hasta el Uruguay, no te va a gustar acá de lanzar un nuevo disco del cual les extraigo el tema Halcones y Payasos. Y esto es un montón. Quiero que me expliques este papelón. Si es que aún no te tapó la ola. Le vendiste el alma, no tenés opción. No te quedan chances como camaleón. Vos sos solo gris y te llegó la hora. La hora. Ya estuvimos así, ya salimos de cosas peores, no la vimos venir y seguimos acá. ¿Qué me vas a decir? Que tuvimos problemas mayores, no te olvides de mí, que te vas a olvidar. Permiso para hablar con él. En tus oficinas armas su cuartel. Ya no se conforma con unas migajas. Le abriste la puerta de tu gran mansión. Era un pajarito y ahora es un halcón. No tenés derecho ni a mover sus cajas. Sus cajas. Yo ya lo vi, todo el tiempo las mismas canciones. Vos de que te reís, pronto va a terminar. Quieren eliminar las banderas de nuestros balcones. Lo lograste una vez, pero ya nunca más. Un payaso servir a la gente, los mismos traidores. Los veremos huir, volverán a escapar. Bien, volvemos al Perú. Esto es Vida en Marte y el tema es Fantasma Cola. Cantemos solo el coro. viajamos hasta la Argentina. Esto es lo nuevo de la banda Jauría y el tema es Afloja. Se nos va, te lo digo y me lo digo al espejo y sin dudar, porque vamos perdiendo la vida acatando la presión de los que gobiernan todo y su rebaño inquisidor, y seguís rifando felicidad. Tiempo y lugar, y la corrección política por decreto oficial, y seguís rifando felicidad. Pero ¿qué te pasó para ser felices a los demás? Pero ¿qué te pasó? Aflojar. Norrick desde Lima, Perú, acaba de lanzar un nuevo video que se llama No hay otra forma, confíteme seco. Yeah, yeah. Un tío me dijo, hazte policía. Rap, perdónalo porque él no sabía lo que decía. No sospechaba lo que acontecía. Mi viejo dijo, ¿cuándo vas a dejar esa fantasía? Me iluminaste como un faro y me salvaste cual Mesías. Me haces el paro en esta travesía. Temprano supe que se vuelve lo que hacía. Entonces yo le eché la mano hasta el que no me agradecía. Sigo aquel camino que me indican mis sentidos. Muchos que fueron muy derechos están perdidos. Me siento bendecido por lo que he vivido. Saben que mi gente nunca falta cuando el pan divido. Es mi sonido el que me mantiene con vida. Y lo pretendo hasta después de que en la caja me despidan. Si me voy regreso porque el barrio no se olvida. Y siempre llevo la que huele aunque no se encuentre prendida. Mi espalda la cuidan musas que en tus sueños viste. Porque allá afuera pistolas usan. La vida te cuesta un chiste. Resumen triste porque el diablo no se embiste. Mamá me abraza, me da un beso y sé que Dios existe. No cambiaría por nada, esta es mi decisión. Entre la pared y la espada sigo una superstición. No hay más opción, sea más de 100, estoy en el carril. Me pagan por llenar tu techo como un albañil. Artesanía de la poesía. Cuides el nombre, el respeto te otorga una membresía. Pasarán los días y el mensaje queda más que fijo. Admiración para los que ponen rap a sus hijos. No hay acertijos, solo fluye porque es tu energía. Es un deseo en tu cerebro haciendo cirugía. Decir que estamos mal es herejía. ¿Qué sería de mí si acaso otra cosa elegía? Yo estoy en esto 100% en serio. Domino lo que para otros es un misterio. Más que la fuerza fue tener criterio. Yo sé que es muy temprano para el cementerio. Yo estoy en esto 100% en serio. Domino lo que para otros es un misterio. Más que la fuerza fue tener criterio. Yo sé que es muy temprano para el cementerio. Me dicen diferente porque no he visto igual. Porque no tengo un diploma en medicina legal. Hablan que tengo una vida demasiado especial. Porque no respeto a nadie menos un oficial. Desde inicial no era un tipo social. Y hagan todo lo que quieran, no entraré en su costal. Gracias a la vida que nos dio el potencial. Aunque tengamos más deuda que interés comercial. Escucho boleros, no la marcha nupcial. Por mi padre y por mi abuelo que me dio el celestial. Tuve detractores por mi estilo jovial. Pero hasta el final los saludo cordial. Siempre tuve el sueño, no fue plato opcional. Desde que estaba cruzando la etapa colegial. Supe de la calle y de lo superficial. También supe ser persona que para mí es esencial. Me agradan aquellos que no dejan de ser. A veces parecer no es lo mismo a poder. Sigo fiel a las leyes de mi alma mater. Causa aunque lo vi lejos no doy brazo a torcer. Como dijo Nori por mí con la fe. Porque un día no hay nada y para el otro hay un buffet. Me han batido y todo por quitarme la sed. Y esto va de cancha en cancha que no suba la net. Yo estoy en esto 100% en serio. Domino lo que para otros es un misterio. Más que la fuerza fue tener criterio. Yo sé que es muy temprano para el cementerio. Yo estoy en esto 100% en serio. Domino lo que para otros es un misterio. Más que la fuerza fue tener criterio. Yo sé que es muy temprano para el cementerio. Bien, vamos hasta México. Esto es lo nuevo de Raíces Rudas y el tema es Necromancia. We'll be right back. encierra este set musical con Flor de Loto de este Lima, Perú, y su tema Robot con Arthur Brown. Sit down, hold your hand, give it to me today. Breath of air, sending blood through my veins. Private heart, bring yourself right away. We can stay. Give us hearts, give us colors, walking free on rainbow ground. Give us strength, give us patience, in communion unbound. Let us rise as fear threads, keep on moving down the line. Beckon to discarded forces in the bare caves of our mind. Someone you just don't know. Give us hearts, give us colors, walking free on rainbow ground. Windblown force on digitalizes in community and unbound. Let us rise as fear threatens, keep on moving down the line. Back into discarded forces in the barricades of ah! Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a alias La Gringa con el tema Diablos. Bien amigos, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán muchos videos, y también pueden suscribirse. Además estamos en el Instagram como Programa Mixtura Perú y en Facebook nos encuentran como Programa Mixtura Oficial. Antes de irnos, les repetimos las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos por Radio Aucán. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, salimos por FM Play en los 98.1 de la FM. En España salimos por Sol y Rabia Radio. En España también estamos saliendo por Radio Onda Toledo. En Buenos Aires, Argentina, salimos a través de Radio Crimen. En Lima, Perú, por Radio Hierba Buena. Y por 414 Radio. En Costa Rica salimos por ticozone.com. En Argentina nos escuchan a través de Carposaurio Radio. Y en Venezuela salimos por Radio Rebelde. Finalizamos esta edición escuchando desde Panamá a la banda Discordia con la canción Generación Sin Futuro. Sin futuro, sin dinero, sin clase social.